Bien, hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que estemos bien despiertos, frescos esta mañana. Qué rica la mañana y qué bendición estar juntos. ¿Por qué no? Damos gracias a Dios y oramos para pedir la bendición sobre este tiempo que vamos a estar trabajando. Señor, gracias por la vida. Gracias por la salud que tenemos y gracias por la bendición de compartir este espacio juntos para seguir aprendiendo, repasando eventos de la historia que nos ayudan a reconocer cómo te has movido, Señor, en el transcurso de los años y en el transcurso, Señor, de la vida. Dirígenos. Gracias por la bendición de estar juntos y oramos que traigas sin novedad a los que están llegando, Señor, o vienen en camino por ahí. Que todo sea agradable a tu presencia esta mañana, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues hermanos, quisiera que juntos pudiéramos repasar. Estamos en la página 9 de nuestro material. Dijimos la semana pasada que llegamos a la parte del movimientos que se dieron después de la Reforma. Realmente el racionalismo y este movimiento se dio previo a los eventos que vimos la semana pasada, o sea que, sí, página 9. Lo que está aquí, no está ahí. Lo que está aquí, ahí en la pantalla, no está, está aquí, pero bien resumido. Entonces vamos a repasar algunas de las cosas para que ustedes puedan ir tomando notas e ir haciendo preguntas y cuestionamientos. Entonces, esto yo se los puedo hacer llegar en una en un correo electrónico porque esto se puede enviar. Ya, así que más me interesa que entendamos y que ustedes puedan poder hacer un análisis, pues, pero anotando las notas principales. Les decía que después del movimiento de la Edad Media surge lo que se llama el Renacimiento. Y se llama el Renacimiento porque es un evento, una época de la historia cuando comienzan a interesarse por el arte, por las cuestiones antiguas, por la investigación, y comienza hasta cierto punto un espíritu en la sociedad en donde las personas están buscando siempre apoyar las grandes ideas humanas. Y entonces comienza a desenvolverse el movimiento que digamos aterriza en el racionalismo. Entonces en esa dirección es que toda la edad de la Reforma contribuye a fortalecer las ideas renacentistas, que es un interés por la filosofía griega, que comienza a surgir un interés por la filosofía griega, que pone como punto de partida todos los eventos científicos que luego se van a desarrollar ya y que se van a afirmar en el siglo XVIII. Entonces, ya luego comienza el racionalismo y llegamos al evento la época de las luces, ¿verdad? Cuando surgen las mentalidades más importantes, cuando se sistematiza la ciencia y también como cuando se sistematiza la ciencia y además se comienza a fortalecer ya el método científico que ha establecido para poder determinar la verdad. Entonces, vamos a encontrar que en el transcurso de la historia ustedes van a encontrarse con estos eventos. Entonces, después de la Reforma de la Iglesia, se dan los movimientos radicales, puritanismo, que concluye con el movimiento de Wesley. Wesley prácticamente surge en el siglo XVII, a final, y él es el que promueve el movimiento que concluye, pues, después de eso, con Jonathan Edwards, que es un evangelista en los Estados Unidos, muy famoso, y que desembocan en los grandes avivamientos que dan a luz la iglesia, el mover de las iglesias en Estados Unidos, que lleva el movimiento misionero al resto de América y al mundo. Vamos a examinar eso en un rato, pero quisiera que entendiésemos lo que sucede a través del movimiento racional. Racionalismo se llama porque es un evento. Recuerden que en la Edad Media, la autoridad, ¿quién era la autoridad? La Iglesia. Establecía la verdad, la establecía la Iglesia. Pero ya la revolución copernicana, que es cuando aparece Copérnico, y Copérnico es el primero que pone en evidencia que la Tierra no es la que es el centro del universo, sino que es uno de los planetas que dan vueltas alrededor del Sol. Y pues se da una situación, pero como la Iglesia decía no, entonces se continúa. Pero ya la revolución copernicana comienza a hacer efecto y desencadena pues en el Renacimiento y luego va al racionalismo. Pero ya luego aparecen otros personajes como Kepler, y ya luego Galileo Galilei, Newton, que son los científicos, que vamos a decir, estas personas nunca vamos a decir que eran ateas, ¿ya? Estas personas como Galileo, Kepler y también Newton, Isaac Newton, que es el que digamos pone los principios de la física para poder establecer el origen de las leyes, el universo. Él es el que descubre la ley de la relatividad y hace una cantidad de inventos, pero él dice que la ciencia, la ciencia sin la fe no tiene explicación. Así que ellos eran creyentes en Dios, pero admiradores del universo. Y el universo les provocaba a ellos preguntas y comenzaron a preguntarse. Así que va una cadena de inventos, de personajes que van desarrollando ideas hasta que finalmente Galileo deja establecido que Copérnico tenía razón. Y él mejora, toma un telescopio que ya se había inventado y él lo mejora, y al hacer observaciones él se da cuenta que de lo que ya se había dicho anticipadamente. Entonces, el movimiento racional, poco a poco, la historia de los movimientos de la Reforma provocaron avivamientos, pero provocaron guerras, como vimos, y provocaron también lucha entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, y a veces entre protestantes y puritanos. Los grupos puritanos, como eran muy exigentes en cuanto a su ética, recuerden que ellos abogaban por una vida que, lejos de ser una vida tan documentada racionalmente, fuera una vida más experiencial. Ellos hicieron énfasis en la experiencia del encuentro con Jesucristo, y que esta experiencia pues tenía varios matices, entre ellos, por ejemplo, la no acepción de personas, que todos somos ministros de Dios, que la Biblia debe ser vista como la palabra infalible de Dios, que solo la Biblia basta, que podemos leer la Biblia y que nosotros podemos aprender de ella para la vida. Todas esas eran las demandas de los movimientos puritanos. Y por supuesto Wesley, que aparece al final del tiempo racionalista, establece que el tiempo de la segunda bendición, que después de la regeneración, el nuevo nacimiento, uno necesitaba una segunda experiencia que desencadenaba un proceso de santidad, ¿verdad? Hasta ahí los dejamos. Pero previo a Wesley está lo que se llama el movimiento racional. Y el movimiento racional, obviamente, es un movimiento que comienza a hacer énfasis en las grandes ideas, ¿verdad? Entonces, así se le llama. Van a encontrar ustedes que el racionalismo es un movimiento intelectual que se levanta, en donde se traslada y oficialmente se decide que la fe, la revelación, no es necesariamente la única fuente de verdad, sino también la razón puede guiarnos a nosotros a encontrar la verdad. Y entonces entra un cuestionamiento entre revelación y razón. Y este estira y encoge hace que en el siglo XVIII la razón ponga debajo la revelación, ¿verdad? Y decida, porque en primer lugar estaba así, digamos, la revelación. Cuando hablamos de la revelación, ¿a qué nos referimos? ¿Jesucristo? La fe, pero en última instancia la Biblia, ¿ya? La Biblia como fuente de revelación. Entonces la Biblia era la fuente de verdad, pero ellos entonces comienza un estira y encoge, y algunos del movimiento racional dicen, no, la Biblia tiene que comprobar la razón tiene que comprobarse en la fe, y comienza, pero al final de todo, el siglo XVIII, ¡ruin!, la balanza se pone diferente, y entonces las ideas racionales se ponen como ejes de la verdad. Todo tenía que probarse de acuerdo a la razón, si no, terminábamos diciendo que no es verdad. Y entonces surge una crisis en el movimiento, en la iglesia, y en el movimiento de la iglesia que tiene que luchar por establecer que la revelación tiene su validez como verdad. Y surgen otras explicaciones de la teología que son las que son válidas aquí, ¿verdad? Surgen varios teólogos defendiendo los principios de la revelación. Entonces, cuando hablamos del racionalismo, estamos hablando que es el periodo, después del periodo de la Ilustración, es reconocido como el de la liberación del hombre del tutelaje de la religión. Lo que les mencionaba, en el tiempo de la Ilustración, que así se lo van a encontrar en los libros de historia, en la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? Es un tiempo cuando las personas comienzan a despojarse, ¿verdad?, de las ideas religiosas. La iglesia no tiene nada que decirnos a nosotros en cuanto a fe y práctica, ¿ya? Que la iglesia tiene que manejar sus verdades dentro de su seno, pero no tiene nada que decirle al hombre en privado. El ser humano puede vivir como quiera, siempre que su razón sea la que lo guíe. Entonces se quita el tutelaje de la religión que había mantenido, ¿verdad? Porque la religión siempre había estado diciéndole al hombre cómo actuar moralmente, cómo actuar en la sociedad. Pero ahora en la Ilustración dice, no, somos libres. Y la Ilustración, el movimiento más fuerte de la Ilustración es la Revolución Francesa, ¿verdad? Cuando finalmente rompen todos los lazos en donde, y empieza un humanismo a desembocarse. Entonces, en esa vía, este periodo va desde 1648, del evento de la Guerra de los 30 Años, hasta la Revolución Francesa en 1781. ¿Cómo se llama? La época de las luces, ¿verdad? Entonces, este periodo fue testigo de dos revoluciones, ¿verdad? La primera, la Revolución Copérnica, ¿verdad? Galileo, Newton, que llega hasta Newton. El paso del geocentrismo al heliocentrismo. En cuanto a la ciencia, se da un gran paso y se establece finalmente que ya no es la Tierra el centro del universo, como se había establecido en la Edad Media, sino el cielo, el sol, y después el heliocentrismo, ¿verdad? El sol, dice, del helio, que ahí hay una cantidad de material de helio que está en completa combustión, entonces ahí surge el heliocentrismo, que hace referencia al sol como el centro del sistema solar en el que nosotros nos movemos, ¿ya? Entonces, prácticamente la iglesia queda decir, señores, tienen que reconocer la verdad científica, pero poco a poco la iglesia tiene que ir entendiendo que la revelación sí tiene una verdad, pero la revelación no habla de la verdad científica. No, la Biblia no es una explicación científica del universo, hermanos. No es una explicación. En la Biblia lo que encontramos son explicaciones de la fe, ¿verdad? Y de la teología. Son escritos teológicos que nos explican a nosotros cómo desde el inicio se creyó que el universo fue formado. Y por eso es que nosotros partimos que la creación se hizo. Dios creó al mundo y después creó al hombre. Pero al hombre no lo creó en un proceso de desarrollo. sino lo creo ya inteligente, capaz, sabio. Pero ya la ciencia comienza a decir, no, el hombre no es necesariamente que Dios lo creó de una vez. Ya aquí, al final de esta época, se establece la evolución, la teoría de la evolución, como una de las explicaciones científicas del aparecimiento del ser humano, del hombre, como Homo sapiens, ¿verdad? Y hay una cantidad de todos esos elementos. Entonces la revolución Copérnica, Galilea y Newton, y por supuesto Darwin, aparece aquí explicando que Darwin hizo un estudio en las Islas Galápagos, y ahí él se dio cuenta que habían especies que evolucionaban y otras que se fortalecían sobre las más débiles. Y entonces surge la teoría de la evolución ya como una explicación. La teoría es una teoría, hermanos, y nosotros no deberíamos de asustarnos en oír la teoría científica, sino respetar la opinión de los científicos. Pero tampoco nosotros pensar que ya el mundo está amenazado porque aparezca una explicación de la vida diferente a la de nosotros. Y esto fue lo que sucedió, que se puso en esa situación, y ahora pues se ha caído, la iglesia ha llegado a un punto donde rechaza la ciencia y la ciencia rechaza a la iglesia. Estábamos en esta semana en la universidad, nosotros invitamos a dos científicos que llegaron a hablar a la universidad, hacer una conferencia sobre ciencia y fe, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos, cómo la iglesia, más bien la iglesia y el pensador del actual teológico, tiene que darse cuenta que la ciencia es un hecho. No podemos negar, ¿verdad? No podemos negar eso. Pero y la iglesia sí se aprovecha de la ciencia en ciertas cosas, pero cuando la ciencia da sus posturas sobre la vida, sobre el hombre, es donde nos ponemos nosotros en contra de ella. Y entonces ellos hablaban de que hay dos maneras en que la iglesia va a tener que aprender a convivir. En primer lugar, vivimos en el tiempo cuando uno tiene derecho a hablar, ¿ya? Y por ejemplo, a usted no le pueden impedir que emita opinión. Y usted puede decir lo que quiera, si quiere hablar en contra, a favor de otros argumentos, porque tenemos pues esa libertad, ¿ya? Y prácticamente, digamos, los derechos humanos abogan por eso, que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, que lo que tenemos que hacer es buscar una manera de diálogo. Ellos proponían, fíjense que hay teólogos que han tratado de encontrar explicación teológica y científica a eventos teológicos. Por ejemplo, está esa, lo que se llama esa, es la teoría integrista, en donde, por ejemplo, quieren explicar cómo fue que se dio el diluvio, cómo fue que, entonces, encontrar pruebas de cómo fue que se abrió el mar y cómo fue que digamos, que cabalmente la estrella que vio David, que vio los magos, apareció. Y entonces quieren como unir todos los eventos, ¿no? Es decir, lo que pasa es que pasó ahí un ¿cómo se llama? Un eclipse, ¿verdad? Y apareció una estrella y comienzan a tratar de explicar. Y hay cosas que sí se pueden llegar a integrar, pero hay muchas cosas que hay que forzarlas. Entonces él decía que el asunto es cuando la gente quiere, cuando nosotros los teólogos queremos equiparar la Biblia con la ciencia. Y decir, no, mire, hermanos, es que esto es lo que el movimiento científico dice esto, pasó esta y esta y esta cosa, y queremos explicar los eventos científicos. La ciencia sigue avanzando y la ciencia ha hecho tremendos aportes a la teología y a la investigación a través de la arqueología, a través de, entonces se han hecho descubrimientos que han comprobado los eventos, los hechos que se mencionan en la Biblia. Pero la Biblia no es un libro científico, ¿ya? Tiene hechos que la historia registra como científicos. El diluvio, por ejemplo, el diluvio es un evento que está ahí, pero que nadie puede negar, y ya se ha comprobado que hubo un diluvio, ¿ya? Pero el problema es cuando nosotros queremos equiparar. Entonces ellos hablaban de ese método integrista, y que lo mejor ahora sería el diálogo, ¿ya? Dialogar, que os proponen digamos, el método de diálogo. Reconocer que la ciencia tiene su lugar y reconocer que la teología tiene su lugar, tiene su espacio, tiene sus formas de hablar y también tiene sus fuentes de autoridad. Pero, por ejemplo, ellos decían que el asunto es que hay situaciones, por ejemplo, en cuanto a la aparición del universo, cómo se formó el universo. Bueno, la teoría más aceptada, digamos, de los físicos es el gran Big Bang, ¿verdad? Que el universo tiene 35.000, digamos, el hombre dice que para formarse el hombre, al llegar al Homo sapiens, se necesitaron 35.000 millones de años, ¿verdad? Y que la cultura del hombre solo tiene sus 10 y pico de años, 10 millones de años, 10.000 millones de años. Entonces, pero que en términos generales, hermanos, lo que dice la física cuántica en cuanto a la aparición del universo es que hace millones de años hubo explosiones. El Big Bang comenzó una gran explosión y siguió explosionando, entonces el universo se fue creando y los materiales se fueron separando y las fuerzas, digamos, de radioactividad que fueron creando las explosiones hicieron que cuerpos se fueran yendo, y entonces la gravedad hizo que se fueran pegando y pegando, y ¡pum!, apareció un planeta y otros cuerpos que se fueron más lejos, por las fuerzas de la gravedad se fueron integrando y ¡plum!, se integraron en la Luna, y así sucesivamente aparecieron los planetas. Pero que llegó un momento en donde el universo explosionó y llegó a tener el momento crítico para que pudiera aparecer la vida humana. Entonces ellos lo explican a través de la física, pero las grandes preguntas que se hacen ellos es, y que no pueden explicar, dice, y eso es donde llega mucha de la gente seria, dice, pero ¿quién provocó ese Big Bang? ¿Y quién fue el que dirigió todas esas explosiones? ¿Cómo es posible que la casualidad de las explosiones se llegó a dar tanto, que llega un momento, es que la vida, miren pues, si nosotros dice que estuviésemos unos kilómetros más distantes del Sol, nos congelaríamos. Y si estuviéramos más cerca, un poquito más cerca, nos volvemos chicharrón. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Y esas son las preguntas que ellos no pueden contestar efectivamente, ¿no? ¿Cómo es eso que el mundo, que se llega a un punto en el universo donde la vida es posible, en donde nosotros no nos quememos, pero tampoco nos congelemos? Y ellos no pueden contestar esas preguntas. Entonces, ahí es donde la teología responde que puede ser, es que digamos, no podemos negar esos eventos que son probados ya por la ciencia de las grandes explosiones y todo eso, pero nosotros pensamos que, yo lo que pienso es que Dios estaba detrás de todo el movimiento ese. Y llega un punto donde Dios, la intervención sobrenatural, se da. Y es donde la vida es posible, ya. Pero los científicos dicen, bueno, aquí la única explicación que nosotros podríamos decir después del Big Bang, ¿quién provocó el Big Bang? ¿Quién fue el que fue dirigiendo las explosiones? Pues dice, esto no tenemos pruebas, no podemos ir más allá de eso, porque la ciencia solo trabaja con hechos, ¿ya? Ellos solo trabajan con verdades que están ahí. Entonces, la teología va a lo trascendente. Entonces dice, aquí es donde las explicaciones teológicas nos dicen que existe un ser que provocó todo esto, pero que nosotros no podemos manejar porque no es nuestro campo. Y entonces, pero le dan su lugar. Entonces ahora están esas explicaciones de donde está el diálogo, y ahora hay un movimiento científico que se está acercando a la teología para hacerle preguntas sobre que ellos no tienen. Entonces, la idea en cuanto a, quiero decir que este movimiento comenzó así, pero que siempre hay un grupo que se va más allá y, digamos, quiere anular a Dios del proceso histórico. Y siempre vamos a encontrar ese tipo de personas, pero hay un buen grupo de científicos que creen en Dios, ¿verdad? Entonces nosotros, lo que se plantea para nosotros es que deberíamos de aprender a manejar los conceptos de la ciencia, pero no a entenderlos, pero no a depender de ellos para la verdad. Pero hay hechos que no podemos olvidar, ¿verdad? Entonces, estos movimientos se impulsó, digamos, por ejemplo, otro evento que aparece es que hay un filósofo que se llama René Descartes, que aparece y él pasa con el como la duda metódica como un elemento motor de preguntarse por la verdad. Él decía, bueno, la luz existe, ¿no? Pero él decía, ¿pero cómo existe la luz? Entonces la duda metódica fue dudar de todo. Entonces comenzaron a preguntarse cómo se dio esa situación. Y entonces la duda metódica hacía que lo que yo estoy diciéndoles aquí, bueno, yo estoy aquí parado, pero ¿cómo es que tú estás parado allá, verdad? Y bueno, aquí tenemos la luz, pero ¿cómo es que se da la luz? Entonces hacerle preguntas para llegar a las causas últimas. Y entonces él comienza con su duda metódica. Y entonces, ¿la teología qué decía, hermanos? Dios creó la luz. Punto. Nosotros no estamos dando explicaciones, ¿no? Dios creó la luz. Ya, para nosotros así está hecho, pues, y nosotros lo creemos. Pero los racionalistas dicen, no, hombre, la luz, ¿cómo es que existe? Es una fuerza, y hemos llegado a comprender, pues, que tiene hasta su fórmula para poder separar. Nosotros sabemos que hay fuerza negativa, empíricamente sabemos, ¿verdad?, que uno puede agarrar los dos cables, tocar un cable sin tocar el otro y no hay conexión, pero la energía se da en el choque cuando se juntan la negativa y la positiva. Pero eso tiene una explicación científica, ¿ya? Para nosotros, sencillamente, lo que Dios hizo, Dios lo hizo, decimos. Entonces, estos dos eventos prácticamente, para nosotros, estos dos eventos, ¿verdad?, transformaron todo el entendimiento de que la sociedad tenía del ser humano y del universo y de la Edad Media. Entonces, el concepto que se tenía cambió. En la Edad Media decíamos, Dios hizo el hombre y punto. La Tierra es el centro del universo, punto. Ahora decía, no, cambió al heliocentrismo. Pero también se comenzó a tener un interés por el mundo, por estudiar las leyes que regían el universo, que no se tenía en la Edad Media. Eso es lo que provoca entonces un cambio. Y por supuesto el ser humano es liberado del tutelaje teológico y religioso, y se promueve una cultura donde la revelación deja de ser la fuente de la verdad. A esto fue lo que, así estaba el mundo que encontró el puritanismo y que trabajó Wesley. Mira. Por eso es que Wesley comienza una promoción de la experiencia cristiana a predicar, de tal manera que el movimiento de Wesley provoca un tremendo avivamiento, porque la gente se echó por las explicaciones y olvidó otra vez la relación con Dios, y entonces es donde Wesley hace que la gente, la balanza se incline de nuevo y que las personas se vuelvan a Dios, y provocó ese tremendo avivamiento que nosotros ya hemos conocido. Entonces se coloca la razón como única intérprete de la realidad. Eso es, aquí termina ya este movimiento. Digamos, a esto cae que el racionalismo dice, si no es razonable, no es aceptable. ¿Ya? Y entonces es donde se desecha a Dios y aparecen los filósofos que declaran la muerte de Dios. La muerte, digamos, la teología es pura farsa. Y, o sea, se llega a ese, a esos extremos. Entonces, se tenía plena confianza en la razón y el ser humano comienza a magnificarse, naciendo así el humanismo. Entonces, otra de las cosas que la razón humana se constituye en fuente de verdad y se tiene confianza en el hombre. Dice, el hombre es capaz, el hombre tiene fuerza, el hombre tiene entendimiento, el hombre puede explicarse a sí mismo, el hombre puede lograr el desarrollo, planificarse a sí mismo, no necesita de Dios, no necesita de la religión, no necesita de la fe. Eso es lo que significa una gran confianza en el hombre y que nos lleva a nosotros a explicar el humanismo. Entonces la ilustración marcó una actitud de rebeldía contra toda autoridad dogmática y colaboró a la formación de una conciencia y una razón individual como rectores de toda acción. Entonces la religión deja de ser un referente. Eso fue una crisis, ¿ya? Eso fue una crisis que se da en esta época y es donde nosotros nos preguntamos, ¿tiene la religión quiero decir vista desde el punto de vista positivo, hermano, no la religión como, digamos, como el abandono de la relación con Dios, sino el concepto de la religión, que la religión significa religar. Religar es religar. Y la idea es que la religión vuelva a amarrar la relación al hombre con Dios. Entonces, desde esa perspectiva estamos usando el término religión. No en el sentido de que la idolatría, la hechicería y los cultos paganos, no. La religión aquí es como esta verdad o este sistema de verdad que sigue diciendo que Dios tiene algo que decirle al ser humano y que en Dios está la explicación y la interpretación para la vida del ser humano y que él necesita de él, ¿ya? En ese sentido estamos usando la religión. Pero aquí lo que hace es que se desecha la religión y se coloca la razón. Por eso el racionalismo dice que pone a la diosa razón en el trono y la venera y la adora. Y entonces surge lo que nosotros conocemos como el liberalismo teológico en la teología sistemática, en donde todo lo quieren explicar. Y entonces, como no se pueden explicar los milagros, entonces dicen, no, esos eran mitos, ¿verdad? Eran explicaciones que el hombre que no conocía la ciencia daba acerca de lo que ocurrió en el mundo y lo que ocurría. Pero, y comienzan a racionalizarse todas las cosas, ¿verdad? Yo les explicaba el otro día cómo se racionalizaba, por ejemplo, la alimentación de los 5.000, ¿verdad? ¿Recuerdan que les mencioné eso? Entonces dicen, no, no, no, no, no está milagro que Dios multiplicó los panes, no, la gente dio y hubo para todos. Y a personas aparecen personajes como John Locke, consideraba que no podía aceptarse ninguna verdad que no estuviera determinada por la razón. O sea, los milagros no se pueden aceptar porque no tienen explicación, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, ¿qué es un milagro? Algo sobre, es una manifestación sobrenatural. Ajá, el milagro es una manifestación sobrenatural. Pero en cierto sentido, el milagro es el rompimiento de una ley natural, ¿verdad? Es que la ley natural que rige el universo es que hay leyes, ¿verdad? Que rigen el universo, la ley de la gravedad, la ley de la relatividad, ¿verdad? La ley de la gravedad, pues, ¿verdad? Que todo cae hacia el centro, ala hacia el centro de la Tierra. Pero la gravedad, la fuerza de la gravedad, ¿verdad? También es la que hace que la Tierra se mantenga en su órbita. O sea, el Sol provoca tanta energía, ¿verdad? Que provoca tanta energía dentro de su núcleo, que expande la energía, entonces la energía mantiene como una tensión, y aunque quiera alejarse de la Tierra, no puede, entonces la Tierra se mantiene constantemente, digamos, tensada alrededor de eso es la ley de la gravedad, ¿verdad? Y por eso decimos que la Tierra gira alrededor de su eje imaginario, aprendimos nosotros, ¿verdad? Pero es pura fuerza de gravedad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿han oído ustedes las fuerzas G? Oh, bueno, ¿quiénes han ido a Xatulul? Los que hemos ido a Xatulul y nos hemos subido a la montaña rusa esa. Mira, ¿por qué uno en la montaña rusa siente como que el estómago se le va a salir? Pues, aparente, ese es el primer impacto, pero después de eso usted no siente nada. Usted no puede explicar nada, porque comienza una cosa de que como que la mente se queda en blanco. Eso es lo que se llama la fuerza G. Y dice que la montaña rusa puede, digamos, desarrolla hasta 4 la fuerza G. Entonces uno se va y uno, mire, pues uno va con miedo hasta que comienza a subir. Pero una vez comienza a bajar, usted, y cuando va reaccionando, ya viene la otra. Y cuando al final está ya parado, es, y despierta. Por eso los pilotos que hacen, esos pilotos que hacen acrobacias, gracias, ellos se entrenan para eso, porque en esas bajadas aquí se experimenta la fuerza G, y la fuerza G es donde la fuerza de gravedad deja de tener su, se rompe la fuerza de la gravedad y usted se queda en blanco. Entonces, lo que pasa, los accidentes ocurren, dice, siempre ocurren, porque en un momento dado el piloto pierde el conocimiento, o sea, pierde el control, uno se sale de la realidad, ¿qué más? La noción, muy cabal, y entonces es donde ya no reacciona. Es lo que les digo que ocurre en la montaña rusa, es que al final, por ratos usted sabe que va ahí sentado y que va moviéndose, pero es cuestión de 60, no creo que tarda ni 60 minutos, ni 60 segundos. La montaña rusa, creo que como 40 segundos. Estaba yo leyendo todo lo que planteé ahí. Entonces, por eso los astronautas, ¿verdad?, en afuera de ciertos kilómetros, la fuerza de gravedad pierde su. Entonces todo flota. Y flota sin, porque no hay fuerza de gravedad. Y entonces uno ve en los astronautas, ¿verdad?, que ellos se sientan y ahí se quedan, porque no. Entonces no pueden caminar, sino flotan, dan vuelta, ¿verdad? Pero son ejercicios que hacen. Entonces ellos tienen que llevar una cantidad de instrumentos para poder ejercitar sus huesos, porque sus huesos se les dañan también como resultado de no ejercitar, digamos, no tener el peso, porque uno cae, le pone el peso a la tierra. Fuerza de gravedad, son explicaciones científicas. Que nosotros, yo no sé cómo funciona eso. Solo he experimentado porque de ahí dice usted experimenta la fuerza G, pero yo he oído las explicaciones de las fuerzas G, que son esas de cuando uno rompe la ley de la gravedad y la gravedad ya no tiene fuerza en el, hay un segundo, ¿no? Eso ocurre en 2-3 segundos, pero en 2-3 segundos es como lo que le ocurre a uno cuando se duerme en el carro, chica. Pero hay gente que cuando despierta despiertan en el cielo, porque ya no se pueden. Entonces él, o sea, comienzan los extremos a llegar a decir, como John Locke, todo lo que no se puede comprobar por la razón no puede ser aceptado por la verdad. Y esto es lo que va a ir provocando la confrontación. Entonces, pero el siglo XVIII, que es el siglo, digamos, donde al final de cuentas el racionalismo se establece, se le conoce como la edad de la razón, entendiéndose la razón como aquella que se ha liberado de toda falsa autoridad. O sea, la libertad de pensamiento y piensa y razona y dice y no le importa lo que haya dicho la teología o lo que dice la revelación. Para ellos la única verdad es lo que se puede pensar, razonar y comprobar. Entonces, así es el sistema, ¿ya?, que se da en el racionalismo. Visto desde nuestra perspectiva, hermanos, es como las ideas religiosas no tenían ningún poder sobre la vida de la gente. Y entonces, y como fíjese que la teología le dice a uno cómo debe uno tratar a su esposa. Le dice a uno que no debe abortar, no debe matar, no debe vengarse, no debe hacer daño, no debe dar rienda suelta a los deseos de la carne. ¿Ya? ¿Por qué el hombre siempre está buscando liberarse de ese tutelaje? Porque el hombre quiere comprobar que él es dueño y señor y que puede vivir bajo sus propias normas. Entonces el humanismo es un sistema de pensamiento en donde las ideas humanas son las que prevalecen sobre las religiosas. ¿Verdad? Un humanismo es lo que se está viviendo en Europa. ¿Verdad? Ahora Europa, como es una sociedad tan desarrollada, la religión ahí, hermanos, no tiene voz ni voto. La religión solo sirve para los eventos, digamos, conmemorativos, los grandes eventos, digamos, de celebración, pero no tiene nada que decirle al hombre, al joven, a la mujer en su vida privada. Y eso ya no tiene nada más. Por eso en esos países se aborta, digamos, las primeras leyes que ellos ponen es el aborto, se acepta la homosexualidad, que para nosotros son aberraciones, porque la teología dice no. Pero ellos dicen, no, es eso, ya ahora es cada quien decide. Entonces habla de cómo le aman a esos que deciden la homosexualidad, que tienen la libertad de... Sí, pero no, ¿cómo es? Se les llama que ellos eligen... No, tiene... O sea, del tercer sexo, ¿verdad? Pero no hay un tercer sexo, sino que... es como la propia elección, pero no me recuerdo la palabra técnica que utiliza. Entonces el racionalismo tiene interés por el mundo de la naturaleza. En el racionalismo se quiere lograr explicación del mundo y la naturaleza. Y se comienza una confianza en la razón. Una confianza exagerada en la razón. De manera que el hombre puede explicarse a sí mismo. Ya que todo lo que yo quiero en la vida y necesito, la razón me lo va a decir. Esa es la ahí descolla en el humanismo. Entonces, Platón hablaba de que la verdad había que buscarla en la esencia de las cosas. El conocimiento era un asunto intelectual, decía Platón. Pero Aristóteles, él dice, no, la verdad hay que buscarla en la explicación de los fenómenos. Entonces, él hizo muchos experimentos. Y por eso es que Platón hablaba que la verdad estaba en el Uranus, en el universo. Y por eso a Platón nosotros le debemos esa idea de concepto de cielo. Y del concepto del cielo viene, ¿dónde está Dios? En el cielo, y ahí está lo verdadero. En el cielo se ejecuta toda la verdad siempre. Por eso el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Porque en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios. Aquí en la tierra es donde nosotros nos hemos revelado. Ya. Entonces Platón hablaba que el mundo perfecto estaba en el Uranus. ¿Verdad? Topos Uranus. Pero Aristóteles dice, no, señores, los fenómenos tienen explicaciones. Y tenemos que encontrar la verdad también en la fenomenología, estudiando las situaciones de la vida. Entonces, Aristóteles dice, Platón mira al cielo y Aristóteles al suelo. ¿Ya? Hay una foto, dice que es muy famosa, hay una pintura donde está Platón mirando al cielo y Aristóteles mirando al suelo, porque él buscaba la verdad en los fenómenos, explicando los fenómenos. Tomás de Aquino, ese es el gran aporte de Tomás de Aquino, que Tomás de Aquino hace lo que se conoce la síntesis de razón y fe. Ellos dicen que la razón tiene su validez y la fe tiene su validez, y que lo que a nosotros nos toca es encontrar la unificación. La razón tiene que ser transformada para que pueda pensar y llegar a entender las verdades de la fe. Pero él no desecha la razón, sino que habla de la razón ya, digamos, redimida. Entonces, de ahí es donde encontramos. Bueno, surge la ciencia experimental, y la verdad debe comprobarse. La ciencia experimental es la que surge en los laboratorios, ¿ya? Por eso es que Copérnico o Galileo Galilei, ¿y quién le podía negar a Galileo? Pues, y al final, la iglesia lo calló. Dijo, vos tenés que callarte porque no puedes estar hablando contra la autoridad. La iglesia dice que la tierra es el centro y vos... Entonces a él lo recluyeron, a él no lo mataron, sino lo recluyeron para que ya no siguiera difundiendo sus ideas. Pero apareció Kepler y luego Newton, que, y después Darwin, y al final nadie podía negar lo que ellos habían ya descubierto. Pero entonces encontramos que Descartes, con su duda metódica, los sentidos engañan, dice, veíamos que la tierra era el sol era el que se movía, pero es la tierra la que se mueve. Entonces no podemos confiar en los sentidos, sino que tenemos que dudar de ellos. Y entonces él comienza con la duda metódica, de que no solamente a través de los sentidos vamos a percibir la verdad, sino que él hablaba de las ideas innatas, que el ser humano tenía que cuestionarse. Y se meten en esas situaciones, hermanos, que a nosotros la filosofía trata toda esa temática que a nosotros nos cuesta entender. Pero lo que quiero yo decir es que estas personas nunca se declararon ateos. Después sí aparecieron otros, ¿verdad? Hegel, Spinoza, esos nombres, ya ellos sí se consideraron completamente alejados del Señor. Pero en toda esta cuestión lo que había era un interés por la ciencia. Y al tener interés por la ciencia, ellos comienzan a estudiar el mundo, porque quieren explicar cómo funciona el mundo y cómo surgimos y cómo funciona el ser humano.